rimasto Hermes. Quisiera yo imaginar que ya estás despintada y que estás recostada en tu cama. Yo estoy entre la gente, bebiendo blue y cantando, viviendo la vida de rockstar, todo lo que le conté a mamá. Bebé, te pienso siempre, no salgo de la depre. Me tiene la inquietud de que otro hombre se te acerque. Bebé, te extraño siempre, no sales de mi mente. Y la neta, ya perdí la cuenta de cuántos meses. Mientras tú haces en otro y no de nosotros, se murió pronto, me siento roto, me siento solo y no me puedo arrepentir, aunque fue poco, te lo di todo y tú no a mí. Cambiaste, yo cambié y tú cometiste todas esas faltas que tú me negabas. Yo estoy entre la gente, siguiendo un sueño y yo solo que te pedía que de cualquier manera tú no te alejaras. Bebé, te pienso siempre, no salgo de la depre. Me tiene la inquietud de que otro hombre se te acerque. Bebé, te extraño siempre, no sales de mi mente. Y la neta, ya perdí la cuenta de cuántos meses. Mientras tú haces dormir, soñando en otro y no de nosotros. Se murió pronto, me siento roto, me siento solo y no me puedo arrepentir, aunque fue poco, te lo di todo y tú.